Tu gran aliado nunca te abandona. Buenas tardes, Moreno. Tenía ganas de decir eso toda la tarde porque estamos en Moreno. Así que buenas tardes, esto es Tu Gran Aliado. Estamos acá desde las 7, mirá, recién empezó. Son 7 y 4 minutos ya. Bueno, pero desde las 7 hasta las 9 y 4 minutos vamos a estar pasándote puro reggae music acá de Moreno hacia el mundo, porque ahora estamos transmitiendo vía internet. ¿Por dónde? Por fmmoreno.blogspot.com, ahí te podés entrar. Y si no podés entrar a www.fmmoreno.com, esa página está en construcción, pero te va a llevar directamente al blog y de ahí puedes escuchar la radio en vivo. Así es, y directamente para el Congo y todo. Consecuentemente, toda la programación de la radio, obviamente. Así Hugo, es. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Esto es Tu Gran Aliado nuevamente, todos juntos, ¿sí? Acá en... All together now. Exactamente, sí, en la 90.1 de Moreno hacia el mundo, como decía Diego. Y ya saben, bueno, ya para cualquier cosita se pueden comunicar al 466-6559 o si no, mandar un mensaje de texto al 15-61-5403-59, ¿sí? Así es. O si no, puedes mandar un mail, sino a tugranaliado@fmoreno.com. Muy bien, repito el teléfono para que no se olviden en casa. Señora, preste atención, anote lápiz y papel. Pueden llamar al 466-6559, ¿sí? Hasta pueden salir al aire, ¿sí? Pueden hablar por la radio para mandar saluditos y esas cosas. O si no, mandar un mensaje de texto al 15-61-5403-59. ¿Cómo sigue esto? Ese es el Hugo que me gusta, ¿eh? ¿Ah, sí? Parecía, no, vino medio apagado así, pero no, agarró el micrófono y se transformó. Sí. Bien, bien ahí. En la operación técnica, Santiago Rosney, tomándose un trago ahí. Sí, está bien. Lindo para tomar estos tragos, ¿no? Y sí, mirá, la temperatura acá en Moreno es de 23 grados 6 décimas. Dice que está parcialmente nublado, no sé, de acá no veo el cielo. Están los árboles. Humedad 37% y la sensación térmica inventada por los argentinos, ¿no? No, ¿por qué? Porque es argentino. 25 grados. No, para mí... Acá dice punto... Escuchá lo que dice Hugo, vos que sos más... capaz que sabes un poco más de esto. Claro. Punto de rocío 8 grados, dice. ¿Qué es? ¿Todo lo que cayó en la noche? Es la primera vez... Que lo veo. 8 grados. No, para mí... No, la verdad es un parámetro nuevo. Bueno. Desconocía eso. Es, ¿sí? Irreconocible. Bueno, ¿qué le puede interesar el punto de rocío? Bueno, no importa. Bueno, no sé. Pero al que le interesan los vientos, vienen del noreste a 18 kilómetros por hora. Al que le interesa, ¿no? No sé. También... Capaz que están en Gaona remontando barriletes, pero ni siquiera así. Bueno, pero... No, igual ya no está más esa de ir a Gaona a remontar barriletes. Ah, no, sí, hay algunos todavía. Sí, algunos chicos, pero alto. Lo podés contar con los dedos. Antes me acuerdo que éramos, sí, todos. Bueno. Estamos ahí. Bueno, si interesa saber, también estamos a 14 metros sobre el nivel del mar. No sé. 14 metros sobre el nivel del mar. ¿Sabías, Hugo? Esa. Que Moreno está a 14 metros sobre el nivel del mar. Sí, igual hay que ver dónde se tomó esa medición, ¿eh? Porque Moreno tiene... Sí, pero Moreno tiene... Tiene muchos altibajos, ¿sí? Supongo que será en el En el Moreno. Será un promedio, no, será un promedio. Claro, un promedio. Sí, porque el punto más alto de Moreno está ahí en la escuela 24. Claro, que está el monolito. Yo en fui la escuela, a esa escuela 24 está el monolito, está que el es monolito el punto, que más, es el alto punto de, más alto de Moreno. No me acuerdo cuántos metros sobre el nivel. La, está el cruce, las cinco esquinas. Doctor Giordanelli se llama. Ahí fui yo toda mi primaria. ¿Dónde era el cementerio? Claro, ¿dónde era el exactamente, cementerio? Exactamente, sí, ahí, donde, en el antiguo cementerio de mascotas. Bueno, la latitud. No, no sé. Bueno, seguimos, ya ¿no? está, listo, ya fue. Bueno, bueno, esto es Turán Aliado, te recordamos, reggae de acá hasta las 9 de la noche. Llamanos, comentanos qué hiciste en este fin de semana raro. Va, para mí fue medio raro este fin de semana, salió de lo normal. Siempre son raros para vos los fines de semana. Y es que en realidad toda la vida es rara. Todo el claro. día, mañana va a ser raro. Bueno, no sé, no importa. La pasaste bien igual. Obvio, sí, como siempre. ¿Qué tal si escuchamos algo de música? Obvio. Bueno, vamos a escuchar un tema de Richie Space que se llama Ha No Me Dates. ¿Vamos? Yes, I... Oh, na, na, na. Hey. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Hey. I know me that couldn't do that. Can't see true love and walk away. I know me that couldn't do that. Can't see true love and walk away. Love got the powers like a flock flowing into the castle of my heart. No matter what color, race, or class it may be, flowing through me like a roaring river, rushing to the mighty sea. It's burning hot, burning hot, 100.5 degrees. Oh, na, na, na. Hey. I know me that couldn't do that. Can't see true love and walk away. I know me that couldn't do that. Can't see true love and walk away. I know me that couldn't do that. Can't see true love and walk away. I know me that couldn't do that. Can't see true love and walk away. If a loving you is wrong, I don't wanna be right. Sharing some tonight. Oh, yeah. Troublemakers, don't break no fight. Don't break it. It's time for we to make it right. I love feeling something to believe in. Mm-hmm. Hold on by your woman and wrap her tight. Love is a fire, true love is a fire. True love is a burning flame. I know me that couldn't do that. Can't see true love and walk away. I know me that couldn't do that. Can't see true love and walk away. I know me that couldn't do that. Can't see true love and walk away. I know me that couldn't do that. Can't see true love and walk away. And it all begins. It all begins with you. Can't hold back these vibes I'm feeling. Lift me higher than the ceiling. Hey, Babylon, what you dealing? Jago with them if they carry bad feeling. Oh, na, na, na. I know me that couldn't do that. Can't see true love and walk away. I know me that couldn't do that. Can't see true love and walk away. I know me that couldn't do that. Can't see true love and walk away. I know me that couldn't do that. Can't see true love and walk away. Oh, na, na, na. Couldn't do that, can't see true love and walk away. I know me that couldn't do that, can't see. Katame la jonyara, katame la baralao, kaname na angaso, katame la baralao, kaname na angaso, katame la jonyara. Make a change, yeah. Today, that's what I said, that's what I said. Change it, change it, change it. Bueno, ahí pasaba el señor Rich Spear haciendo I Know Me Do Days. ¿Así no? I Know Me That. Es inglés que tenemos. ¿Sí? Date. Terror. Bueno. Date. No importa. Claro, yo digo, yo cuando en los casos de estos lo leo, que dice I Know Me That. I Know Me That. Claro. O sea, no sé. No hay humedad, sería algo así, ¿no? Tenemos dos discos. Sí, no. Tenemos dos discos de Se Armó que nos regalaron los chicos en el día del cumpleaños de la radio, que se festejó ahí en Proyecto Sur. Así que los que quieran llamar pueden hacerlo a través de mensajitos al 15-61-54-0359. Esta banda que se llama Se Armó está muy buena, sí, totalmente recomendable. Energía. ¿Cómo sonaron, loco? Sí, energía pura. Es sí, eso. Sonaron muy lindo. La verdad, muy bueno. Me muy gustó. Bueno. La gente que está por vía internet también, si lo quiere, nos acercamos a, no sé, donde sea. Vamos a Venezuela, de paso conocemos Venezuela y ahí les damos el CD y Se Armó. Así que pueden mandar un mail a turanaleo@fmoreno.com.ar y llevarse el disco de Se Armó. También está el disco de Prasima, los chicos que van a tocar ahora. Ya se acerca la fecha, porque viste, hace un montón estábamos re lejos, pero ahora cada vez estamos más cerca. Los chicos de Prasima que van a estar tocando el 20 de noviembre ahí en la Sociedad Italiana de Morón, a metros del conservatorio nomás. Que bueno, vamos a ir a hacer el aguante a los chicos y están las dos entradas. Dice que es presentación oficial, acá en mi mano tengo las dos entraditas. Es. Presentando activo, ¿no? Presentando activo, así es, Diego. Su última placa. Así que bueno, también están las dos entradas de para ir a ver a Prasima y también el disco de Prasima. Así es. Así que gente, a llamar o a mandar mensajitos y llévense. Llévense las cosas, regalos. Porque nosotros las tenemos acá. Así ya tenemos todo. Claro, menos la idea las entradas. Es para que se las lleven y que lo tengan en su casa y que diga, uy, hoy me pintó, a la mañana me levanté y quiero escuchar este tema y bueno, listo. No lo pongo porque está en la radio. Y es original acá de las bandas, así que es para ustedes. Llévenselo, si llaman nomás. Huguito. Sí. Estaba viendo el disco de Se Armó, el arte de tapa. El interior muy. Muy artesanal. Muy artesanal, se nota que está hecho a pulmón, todo muy muy lindo. La verdad se ve interesante. Me llama mucho la atención la tapa. Sí. La tapa, el interior del disco. Vamos a conocer el contenido. Sí, sí, ¿no? Rosney, ¿hay un tema de Se Armó ahí para pasar un fragmento? Bueno, mientras Santiago busca algún temita de Se Armó, ¿qué tema crees que pase de Se Armó? ¿Qué tema? Que vos dijiste que había uno que te gustaba, Diego. Estaría mejor, me parece que es el que... A mí me gusta el tema 5. El tema 5, Cadenas. Sí, pero no importa, mientras... Podríamos Rosney... ir a un tema y lo preparamos para después, me parece. No, pero... Pero mientras lo busca, quiero preguntarle al señor Hugo cómo viene tu columna, tu lado B. Sí, viene muy lado B. Muy lado muy B lado. De... No para el lado caretón, sino el lado B de... ¿País? Inglaterra. Inglaterra. Inglaterra. A sí, ver. Sí. ¿Año? Año y desde 1976 hasta el presente, sigue en actividad. Epa. Sigue en actividad la banda. Bueno. Anduvo el año pasado por acá. Epa, ¿lugar? Obras. Capital. Obras. Año pasado o antes, año pasado, pero anduvo. Hemos estado en uno, me parece. ¿Festivales estos que organizan estas bebidas muy conocidas? No. Ah. Inglaterra, pregunta Facu. No, ¿qué Bueno, es la cuestión, a ver si adivinás el lado B. Te bueno, dejamos picar. Yo la verdad que no lo saco ahora. Ya, fuera del aire me lo vas a contar. Ya no vas a enterar en el lado B. Está el tema de se armó así para pasarlo un toquecito. Por más que no sea reggae, obviamente. No seamos tan sectarios tampoco, ¿no? Claro. Vamos a escuchar Se Armó con su tema Cadenas. Produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura. Responsabilidad. Alguien lo dijo alguna vez. Como una cadena sin fin. Solo es más fácil controlar. Con el temor que con fusil. Bueno, ahí pasaba Sermo con Cadenas. Es muy largo. Sí, un pedacito. El tema dura como 8 o 9 minutos. Igual, ¿no? Es lo que hablábamos, ¿no? En la semana, cuando nos juntábamos así a hablar sobre el programa. Sí. De que las bandas hay. Mismo no hay que encerrarse, ¿no? Porque mismo las bandas reggae tienen mucha influencia sobre otras músicas que no son reggae. Pero bueno, se saca de ahí, ¿no? Mucho de la música. Mismo hoy decíamos, yo te contaba Bob Marley cuando estaba escuchando así atentamente Canción de Libertad. Claro, que no es un tema reggae. Si lo vamos así a analizar en profundo, no es un reggae, sino que sería una balada más que nada. No sé qué sería, pero no sé. Claro, pero ¿vos qué decís? Medio ahí en otra. Estaba reflexionando sobre lo que estaban hablando. Y pasa que ya no hablábamos, o sea, a esta altura de la vida del planeta, ¿viste? No podemos hablar de sectarismos. Hay ciertas ideas conceptuales que engloban un montón de música. Sí, hay un montón de bandas que, si bien se hacen conocidas en ciertos ámbitos por hacer un tema que tiene ritmo reggae, son bandas que hacen, que mezclan, combinan un montón de estilos, ¿sí? O que los tocan en forma pura sin mezclarlos, ¿sí? Por ahí es el caso de Tiberius Corporation, que es una banda que hace música como Beck, que hace un reciclado de grabaciones de otros y hacen obras nuevas a partir de esas sonoridades, y sin embargo los temas reggae que hicieron están muy buenos, pero no es una banda de reggae. Claro. ¿Sí? Y hay una idea que engloba un montón de estilos, ¿sí? Hay cierta idea de llegar a un concepto de mantener una visión entre el reggae, el soul, el funk, por momentos coqueteando con la música electrónica, el blues también. Que va más allá del estilo puro. Sí, hoy en día ya no se puede hablar de estilos netamente puros. También el reggae va tomando elementos. Ha mutado mucho. El reggae ha tomado elementos del rock, ha tomado elementos del pop, sí. ¿Sí? Y del rhythm and blues, del funk, ¿sí? Así que ya hablamos de algo muy amplio. Bueno, justamente por eso dijimos, bueno, ¿por qué no pasar un tema de Se Armó? O también vamos a ir pasando no solamente reggae. Claro. O sea, el programa sí es de reggae, la idea es esa. Claro. De pasar música reggae, ¿no? Pero de vez en cuando pasar algunas que otras cosas interesantes, ¿no? Que mismo viene desde ahí, ¿no? Claro. O sea, a lo que decía Hugo y lo que reflexionamos, que muchas veces el reggae se mezcla entre esto y llega a una... Claro, lo mismo que por ahí ocurría hace unos años con la palabra rock. Claro, sí, sí, seguramente. Cuando algún músico decía yo hago rock y... Pero, claro, ¿qué? O sea, ¿cuál es el límite? ¿Dónde se, en qué punto se está dentro y en qué punto se está afuera? ¿Sí? O sea, no pasa por ahí por la cuestión sonora, musical, pasa por otro lado. ¿Sí? Actitud. Sí, por un lado una cuestión de actitud, de pensamiento, ¿sí? Hay músicos que no hacen rock and roll cuadrado y sin embargo son más rockers, claro, que otros. Que otro. ¿Sí? Por ejemplo, hay mucha gente que lo ve a Sandro, por ejemplo, más rocker que... ¿Qué quién? No sé, no se me ocurre en este momento. Queremos nombres. Pero lo ven más rocker que a Pomelo. Bueno. A Pomelo. Bueno, siguiendo con el programa, vamos a pasar un tema reggae. Reggae. Reggae, Roots, de Bob Marley, que se llama I Shot the Sheriff. Dedicado para mi compañero de trabajo. Sí, lo mando yo, operador. Para mi compañero de trabajo, así que... ¿Vamos? Drop out. One day the bottom

15 61 54 03 59 para mandar mensajitos de texto. La verdad que hoy el estudio está medio vacío, ¿no? Porque siempre tenemos visitas. Pero hoy todavía no tenemos visita. Igualmente es temprano. Tempranito, recién empezamos. Son menos 25, 8 menos 25. Así que, sí, Hugo. Pero bueno, como dijera Eduardo Angelós frente al debate con Carlos Menem allá por 1989, hay una silla vacía. No una, dos, varias sillas vacías que siempre están ocupadas. Y hoy no tenemos público hoy. Todavía no, pero si querés. Pero bueno, te puedes acercar acá a Saber 81, entre Ceballos y Pibona. 81, y bueno, piensen también que acá somos cuatro personas que dentro de un estudio de radio con temperaturas un tanto elevadas, hace calor, ¿sí? El calor genera sed, ¿sí? Así que bueno, todo aquel que venga va a ser bien recibido. Bien recibido, sí, si trae. Y si no trae también, ¿no? Claro. Sí, sí, algo que pueda rebatir esa sed, ¿sí? Así es. Y el que trae algo de la radio se va a llevar algo. Obviamente, está ¿sí? el CD, ¿sí? Se armó, está el CD de Prasima, sí. Las entradas para ver a Prasima. Y está todo lo que te quieras llevar de acá. Sí, hacemos un canje. Menos sí. Los micrófonos y la consola, si no claro, nos permitimos sí, más. Sí, sí, si no, pero no podemos seguir con el programa, pero bueno. Así que, bueno. Así es. Puedes llevarte todo y venir acá a Saber 81 y disfrutar con nosotros re hasta las 9 de la noche. Acá en tu gran aliado. Esto que te proponemos. Ahí estamos escuchando un muy buen tema de cultura profética de fondo. Vamos a ir a un tema, a una banda que dijimos. Vamos a pasar esas bandas que no pasamos nunca acá en tu gran aliado. Y que siempre están ahí en la programación de FM Moreno. Así que decidimos pasar algo de Suburban Reggae. Un tema llama todavía, ¿no? Lo tienen ahí, DJ. Vamos. We'll be right back. Mar del Plata, Mar del Plata. Bueno, así pasaba Suburban Reggae haciendo Todavía No, del disco Iluminado el Cielo. Si se escucha algo de fondo, ¿se escucha una musiquita ahí de fondo? Eso es que estamos por pasar algo aquí al aire. Esta sección que no denominamos sección, pero tampoco... Pero es un... Bueno, no sé. Es un video comentado. Te desconcentra, ¿no? El tener un... Sí, está ahí acá el chabón bailando, entonces como que me tiende a mirar y... Bueno, cerrá los ojos y conducí el programa. Bueno, te puedes... acomodo. La gente debería imaginarse, ¿no? Nosotros tres de espaldas y el monitor de frente, ¿viste? Como el dibujito este... Beavis and Butthead, cuando miraban videos. Claro, lo que hacemos es eso, estar mirando un video y comentarlo. Claro. ¿No? Y bueno, exactamente. Ese sería el bloque. Bueno, pero igual también te puedes comunicar al 466-6559 y programar vos la música desde tu casa o mandar un mensaje solamente al 1561-540359. Sí. También está el chat. Tenemos el chat abierto para cualquiera que se quiera poner en contacto con nosotros. Es morenodab@hotmail.es. Así es. Si no, no lo toma. Repetimos, morenodab arroba hotmail.es. De escuela o estación. Y ahí directamente podés. O estación de radio, algo así. Podés pedir temas a través del MSN. Por si se dieron cuenta, este programa es un multimedio, ¿no? Obviamente. Sí, que estamos pisando los límites de la ley, ¿no? Porque estamos estamos en internet, en radio. Estamos por todo el mundo. Por todos lados, claro. A Jamaica, sí, ya sí. Nos están escuchando de Jamaica. Nos van a empezar a censurar, viste, por estar en todos lados. Así que bueno. No, eso no. Esperemos que no. No van a poder. No van a poder. Venceremos. ¿Vieron la película esa? La película de con el actor Christian Slater. No la vi. El muchachito del nombre de la rosa. No. Que tenía una radio clandestina. No la vi, pero suban el volumen, se llama la película. Sí, ya sé cuál. Tiene una radio clandestina y lo persiguen. Sí, sí. Y llega un momento en que monta la radio arriba de un jeep y empieza a escapar porque lo perseguían, ¿viste? Tremenda, sí. Claro, me la comentaron, me dijeron. Tenía un programa muy copado. Sí, tenía. Sí, muy copado el programa. No, pasaba música muy rara. Qué loco, me acordé de eso. Y bueno, son cosas que surgen. ¿A qué no saben de qué me acordé yo? ¿De qué? ¿De qué me puedo acordar? ¿De que tenemos de un capítulo de Los Simpsons? Ah. A ver, ¿de qué? No importa, vamos a obviar eso. Porque dije que me iba a recuperar de esa etapa. ¿Estás en estado de recuperación? Escuchen, vamos a escuchar un... Dale, mandale play. Un recital de Dennis Brown en Montreal. A ver, sí, es muy viejo. No dice qué año es, pero Hugo, ayúdame. Me parece que esto es del 70, 80. Fines del 70, principio de los 80, creo yo. Mirá. Bueno, ponelo y vamos a ver. Churchill, give thanks. Robert here, I'd like to do a song. Les comentamos a la gente, Dennis Brown, jovencito. Un mameluco, ¿cómo se llaman esos? Enterito cosas? De jardinero. Enterito amarillo. Dennis Brown, para los que no conocen, bueno, es un negro así de rastas, pero con un enterito amarillo. Encima, en Montreal, ¿no? Se ve la diversidad ahí de la gente, bueno. Claro, no es un splash. Claro. Están todos los negros ahí, expectantes, digamos, mucha público. Gente ahí de... Hay rubios, morochos, colorados, todo. Los canadienses ahí, muy, sí, colorados hay muchos. Igual. A ver, subí. Sí. Igual tenemos una teoría con el tío Pablito, ¿sí? De que culturalmente las décadas terminan en el 2. O sea, la década del 70 terminó en el 82. ¿Sí? Mirá, sí. Y esto puede ser 82, 83. Y ojo, tiene que ver con muchos descubrimientos tecnológicos. En el 82 se empezó a usar el CD. Bien, buena data. Apareció en la música. Pero mirá las cámaras que tiene. Sí. ¿Viste esa cámara con la que estaba filmando? Claro. Muy vieja. Sí, mismo sí, la vestimenta. Igualmente capaz que te das cuenta vos porque, bueno, sos tecladista. Y ver, fíjate, claro, ahí. El teclado te vas a dar cuenta. Oh, yes, it is, yeah. Being a temper occurred to you. Why I do all that any man can do. Año 82. Sí, sí. Yo confío meramente en el criterio de Hugo, ¿eh? Si decís 82, es muy factible, ¿eh? Bueno, yo dije 79, fines de los 70, principios de los 80. Y no es Bombita Rodríguez. No, pero fíjate, viste, entre la gente, el pelo corto, las remeras rayadas. Un look muy new wave, ¿sí? Post-punk, ¿sí? La verdad que perfecto, no sé, esa época me hubiese gustado estar ahí y ver todo eso. Aparte viste los pantalones, los Oxford ahí, sí. Los chabones tocando los trombones ahí, los vientos. Che, para los oyentes que lo quieran, manden mensaje que se los damos. Está en formato, en formato AVI. Es un recital que dura una hora de Dennis Brown. Totalmente recomendable. También tenemos el Sun Splash. Del 90, también si lo quieren, que lo estuvimos viendo en programas anteriores. Ahí así terminó. Que bueno. Ahí terminó. Terminó el tema, pero el recital. Sí, el recital sí. Faltan como 40 minutos. La verdad que todos muy músicos, ¿no? Ahí en su postura de estamos tocando. Y el loco sigue ahí. Bueno, si lo querés, 466-6559, ya sabés. El teléfono, turanalio@fmoreno.com, si estás ahí del otro lado por vía internet. Llegamos a cualquier parte del mundo, porque así es la internet, es para eso, ¿no? Para que llegue a cualquier lado. Y bueno, vamos a seguir con un tema de Don Carlos, a ver si el operador lo bien, tiene. Bien, Don Carlos. Bien, Don Carlos, así es. El señor hizo el ida y vuelta y vamos a ir con un tema de Don Carlos. ¿Lo tiene ahí, muchacho? Sí, pero Don Carlos se va en el cero kilómetro, como en la propaganda. No sé si se va con el cero kilómetro, pero que se viene con un reggae roots. Con un temón. Vamos a escuchar Don Carlos del City Plantation. Yeah. en la música. Tu escudo. En la palabra. Tu espada. En FM Moreno. Tu gran aliado. Bueno, continuamos acá en Tu Gran Aliado, escuchando puro reggae music. Acá vamos a escuchar a Don Carlos. Y bueno, ahora seguimos, un ratito más. Me elegí un temita, muchachos. Bueno. Quiero escuchar un tema de Israel Vibration. Sí, Hugo, ¿querías decir algo? No. Ah. Sí, quería escuchar un tema de Israel Vibration, una muy buena banda. Buena elección. Es muy buena banda esta. Muy buena elección. ¿Querés que te cuente algunas cositas chiquititas de esta banda? Dale. Bueno, este trío, ¿no? Se conocieron en... Estaban enfermos, ¿entendés? Y bueno, se conocieron ahí en unas clínicas. ¿De qué enfermedad? Polio se llama, poliomielitis. A ver, bancame que la busco, a ver qué onda. Por favor, busca porque, ¿sabés qué? No sé, ¿qué dice? El trío vocal superó y triunfó sobre la adversidad de la enfermedad y la pobreza, para convertirse en un destacado grupo de reggae roots en la historia de Jamaica. Mira. Ellos tres habían sido afectados por la polio, dice, y por ello, devino su primer encuentro ahí, ¿no? Aunque breve, en Mona. No podés hablar por teléfono, ¿qué es? Perdón. Bueno, estaban en una clínica de rehabilitación, en una clínica de Kingston. Así que bueno. Mira, yo encontré... Los locos tocan en muletas. ¿Qué es la polio, Diego? Mira, encontré algo acá en la internet que dice que es una enfermedad que afecta, al sistema nervioso central. En su forma aguda causa inflamación en las neuronas motoras de la célula de la médula espinal, y el cerebro, y lleva a la parálisis, atrofia muscular y un menudo deformidad, y muy a menudo deformidad. O sea, se me hace complicada. Sí, complicadísima. Hubo una epidemia en nuestro país, no sé si llamarlo epidemia, pero hubo un brote importante. Afectó a mucha gente en nuestro país. Hubo toda una generación, sí, gente que por ahí hoy generalmente eran chicos que habían nacido a principios de la década del 40, cuando estos chicos tenían alrededor de 8 o 9 años. Hubo un brote importante de poliomielitis y una gran generación quedó con las secuelas, sí, lo que es parálisis, deformidad, sí, principalmente le impide caminar. Y la verdad es bastante dura la enfermedad. Y teniendo en cuenta esto, que ellos tenían eso, es como que bastante bueno lo que hicieron. No sé, para mí es una enfermedad que te lleva muy para abajo. O sea, yo si la tendría. Sí, sin embargo, bueno, hay que superarlo. ¿Lo conoces? Obviamente. A Bruno Gelber, no. El pianista. Uno de los pianistas más importantes de nuestro país y que triunfa en el mundo, padeció la enfermedad y bueno, quedó con secuelas y bueno, lo pudo sobrellevar, ¿no? Así es. Acá dice que el peor de los casos puede causar parálisis permanente o muerte al paralizarse el diafragma. La verdad que va a ser una enfermedad bastante jodida y no es recomendable. Bueno, vamos a escuchar un tema de ellos. Como dije recién, tocan en muletas, ¿no? Así. Pero hacen un re de la hostia. Escuchen este tema. Si tan que el myself around and make use of the time. For you know time waits for no one. Therefore I think you should go along. Don't be a stock sitting on the shelf. Make a move and try to help yourself. Sometimes things may not look so well. There are people who will give you well. So make a move for time will tell. Or else you won't have a place to dwell. I'm telling you, you got to find some things to do. I'm telling you, these words are true. Don't you doubt yourself. Put your first foot forward. And so you keep on walking. Oh yes, try your very best. The test and the best. Oh, oh yes. Don't get carried away by things others may say. Remember you've got the last say. Evil forces there to lead you astray. I'm not saying someone can give you a hand, but it's best to organize your own plan. Go along. Habíamos ¿cómo? Olvidado de la cortina. ¿Qué estamos al aire? Bueno, obviamente. Lo mismo. Sí, siempre lo mismo acá. Nos mandan al aire. Y nosotros esto nos... es de venganza, Rosney. Venganza. Hay que venir a las reuniones de producción. Venganza. De cortina, a partir de este momento, estuvimos flojos. No, lo pasa que fue así de improviso la reunión. Y decidimos... Se vienen sorpresas. Los dos, lo hicimos muy democrático y fuimos nosotros dos. Nos juntamos. Que la cortina fija va a ser el tema de Jaco Pastorius, el pollo, pero la versión de... El Chopo. La versión de... De Dancing Mood. De Dancing Mood. Que en realidad no es de Jaco Pastorius, es de James Brown el tema de Kitchen. En fin, que... Sí, Hugo. Ahí está, lo mando, mirá. No está pedo. No conozco el tema, qué sé yo. Ahí está. Turu. Yo recibí el preaviso de que iba a haber una reunión en la semana. Me avisó. Bueno, estamos a... ¿Qué hora es ya? 8:02, vamos a ir a la tanda. Después volvemos con mucho más reggae, ¿les parece, muchachos? Sí, bueno, dale, después de la tanda se viene la columna de nuestro compañero Hugo, que se llama Tu Lado B, que se viene con esta banda de Inglaterra.

en la lejana Inglaterra, ¿sí? La tierra prometida de los jamaicanos luego de su independencia en 1966, que 10 años después se dieron cuenta de que no era la tierra prometida de Inglaterra, ¿sí? Entonces, bueno, en los barrios de inmigrantes, ¿sí? De inmigrantes que habían llegado desde Jamaica y también desde otros lugares de África y de Asia, se empezó a gestar un montón de música nueva, ¿sí? Porque había gente de todos los colores menos blanco. Claro. ¿Sí? Bueno, estaban los blancos rechazados también ahí que se juntaban y empezaron a hacer esta música, ¿sí? Y bueno, Steel Pulse nació de ahí, ¿sí? En un principio eran casi todos descendientes de gente que llegó desde Jamaica. Y bueno, allá por 1976 armaron Steel Pulse, una banda que la conocemos todos por su... la calidad de sus presentaciones en vivo, pero... Para mí es la mejor banda en vivo. Sí, ni hablar. El otro día estábamos comentando que había, me había bajado un disco que se llamaba... ¿Cómo se llama? Living Legacy. No. Uno Rastafari que es muy, Sentinel. No, ese es un discazo. State of Emergency. Ese, Estado de Emergencia. Sí. Que te comentaba que era muy, muy maquinoso. Bueno, la cuestión no me había ahí. Gustado mucho. La cuestión viene disco. Por ahí, sí, para los puristas de Steel Pulse, sí, para que empiecen a odiar a Steel Pulse o a abrir su cabeza. O abrir su cabeza, sí, claro. Sí. Vamos con... Qué lástima que no está Tawaedo, nuestro compañero Martín. Claro, como para dar una opinión. Claro. Le traje uno de los temas, es para él. Claro, qué lástima. Tawaedo, estás escuchando, le mandamos saludos. Sí. No sé qué pasó, no avisó, no sé que no venía, pero bueno. Qué lástima. Bueno, vamos con dos temitas pegados, ¿sí? Bueno. Vamos con dos. Vamos a empezar con State of Emergency, Estado de Emergencia. Temón. Pista 1. Y después vamos con Feel the Passion, Siente la Pasión. Así que cuando usted quiera, Santiago, vamos con Steel Pulse. Riding, riding, ride the storm. of emergency. Never seen such urgency. State of emergency. State of emergency. Never seen such urgency. State of emergency. State of emergency. Never seen such urgency. State of emergency. Muy bien, lo que se iba era Steel Pulse con Feel the Passion, ¿sí? Siente la pasión, de su disco Victims del año 1991. Antes era Estado de Emergencia, State of Emergency, del disco homónimo de 1988. Y ahora seguimos, ¿sí? Seguimos en Tu Lado B con Steel Pulse. Más de lo desconocido de Steel Pulse, ¿sí? De lo que quedó ahí tapado por otros temas, de tapado ese por mismo, los discos en vivo. ¿De ese mismo no? No, no. ¿De otro disco? Pasamos de otro disco. ¿Sí? Bien. Y ahora venimos y vamos con pista 6 y pista 14, ¿sí? ¿Tenés los nombres de los temas? Sí, sí, sí. Sí. El 6 es Especies en Peligro, ¿sí? Y el 14 es un cover. Can't Stand Losing You, No Puedo Soportar Perderte, de Police, ¿sí? Del disco Vex del año 94, ¿sí? Ese como bonus track. Así que vamos con la música. It's like a whistlack, it's keeping us back. It's like a whistlack, no time for that. Away, destruction of the black civilization. Destruction. We don't want no destruction of a black civilization. Let me tell you this, 'cause every time I raise my weary head, raise my weary head, see desolation and I feel despair. Watching my nation go. A destruction. We don't want no destruction of a black civilization. Always hearing this, still in the streets looking for justice, losing our lives, a very heavy price to pay. Lift up your voice and shout. Something education, keeping his got to earn self-respect. Good things Muy bien, se iba a decir Bulton, especies en peligro. Y ahora lo que sigue. Sí, nos despedimos de este bloque de Tu Lado B con Steel Pulse y una versión de un tema de Police. Sí, no puedo soportar estar lejos de ti. Sí. Bueno, y muchas gracias otra vez. Muy bueno el lado B. Sí, sí. La verdad es que hoy vino bien arriba y no parece un lado B. La verdad yo lo tengo que decir desde acá, no parece un lado B, pero bueno. Vamos a escuchar el lado B con Steel Pulse y como decía. Bueno, como bonus track, no puedo soportar estar lejos de ti. Steel Pulse. Hola, hola. ¿Está encendido?

Seguimos en Tu Gran Aliado. Te podés comunicar al 1561-540-359 para llevarte el disco de Se Armó. Tenemos dos discos y anda. Sonó así. ¿Y mal. Por qué no escucha? Sí, se escucha, se escucha. Yo no escucho nada. Salís al aire. Sí. Tenemos dos discos. Tenemos dos discos de Se Armó. Esta banda que nos estuvo acompañando en el cumpleaños de la radio. Tenemos entradas de Perasima, que va a tocar en la Sociedad Italiana de Morón el 20 de noviembre. Tenemos un disco de Perasima, sí, Hugo. Tenemos sed. Tenemos sed. Tenemos sed. También. Así que a los oyentes que quieran acercarse. Claro, que quieran acercarse hasta Saavedra 81 con algo que pueda calmar nuestra sed. Con sí. Algo que quieran canjear. Claro, y se llevan lo que quieran, ¿sí? Bueno, es una forma de decir lo que quieran, pero bueno, lo que quieran que podemos darle acá, ¿no? Claro. Si no, después del programa nos vamos a ir para... No, no se puede hacer la publicidad. A comer pizza. Párate. Nos vas a ir a comer pizza por ahí. Claro. Bueno. Se pueden sumar. ¿Con qué seguimos, muchachos? Vamos a seguir. Yo hoy estoy a la tarde. La verdad que tuve una mañana tarde, porque yo me desperté, bueno, digamos que eran como la 1:30 más o menos. Qué lindo. Aproveché a dormir. Qué lindo. Porque es domingo y son los días que se tienen que aprovechar. No sé, hay gente que se levanta muy temprano. Yo le digo a mi mamá, dormí, si tenés ese domingo, ¿qué vas a hacer un domingo? ¿Levantarte temprano para qué? Bueno, pero hay gente que le gusta levantarse temprano. No, pero creo que a medida que va avanzando la edad, uno se va acostumbrando más que nada. Porque creo que mi vieja lo hace por inercia, ¿no? Ella está despierta a las 7 de la mañana, por más que esté dormida, está despierta. Y bueno, pero, o sea, le pinta despertarse. Sí, obvio. No es que se pone el despertador. No, sí, obvio, se despierta en esa hora y ya está programado su cuerpo. Sí, a medida que va avanzando la edad, te vas levantando más no, temprano. No, mi madre es una veterana de 60 años. Va... Sí, ya están en la tercera edad. Tu mamá también, pero está en el micrófono. Sí, mi mamá también es una jubilada de... reciente jubilada de 60 años y se levanta... No, me da vergüenza cuando me dice que se levanta todos los días a las 5, ¿viste? Sí. Compartimos la vergüenza. No somos... Un poco de vergüenza. Hay muchos, sí, igual hay muchos del otro lado que seguramente saben de lo que estamos hablando. Claro, sí. Es así. Bueno, yo le digo, mami, yo soy joven, recién estoy empezando mi edad, entre unos 20 años. Bueno, voy a despertar a la 1 de la tarde. Mi vieja me dice, no puedo saber, dice hoy... Me quedé dormida, me levanté 8:30. Sí, claro. tal cual. No puede ser. ¿Cómo que te quedaste dormida? Re temprano. Menos mal que te dormiste, ¿no? Claro, teniendo en cuenta que uno madruga a las 10, claro. A veces, no los fines de semana. Claro, hoy tuve que levantarme a abrirle al perro, así que... Madrugaste la... Madrugué a las 9:30, no, 9:30. Claro. Igual seguí después la siesta. ¿Abrirle al perro? Sí, Terry es el nuevo perro. Pero déjalo afuera. No, porque es chiquitito, entonces duerme adentro y pide salir, porque le enseñamos que pida para salir. Entonces bien. Rasca la puerta y tiene que salir, entonces estaba rascando mucho la puerta y yo no me quería levantar y bueno, me tuve que levantar a abrirle porque si no, no iba a limpiar después lo que hacía el perro. Y encima hoy fue domingo. Hoy fue domingo. O sea, estuviste seguramente de joda anoche y escuchaste el rasguido del perro en la puerta. Sí, es como cuando... A mí me rasca el perro la puerta y puede hacer un agujero en la puerta que... No voy a escuchar jamás. Bueno, yo lo escuché porque no tenía ganas de limpiar después lo que haga el perro, así que lo escuché. No, y me levanté. O sea, bueno, no importa. ¿Qué? Nos íbamos a ir de tema. Bueno, pero vamos a un tema, entonces ya si nos Dale. Vamos de tema, vamos a un tema. Hoy estuve escuchando, como decía, Groundation, el disco Abraham Haight, que vamos a escuchar ahora Something More. Yeah. Bueno, pero igual con tranquilidad, ¿eh? ¿Por qué? Con tranquilidad hay que seguir escuchando. Yo igualmente quería escuchar algo de Luciano, pero más luego, ¿no? Luciano, sí, decime. De Luciano Pereira. Pereira, no. Ay, como decía Álvaro. ¿Sabías que se nos va Álvaro? ¿Cómo? No, no lo tenía que decir, pero bueno. Se va Álvaro, ¿viste? Este oyente que teníamos que se sumó a FM Moreno. Sí. Y fue parte, bueno, se va a trabajar a Uruguay. Un tiempo. Igual va a estar ida y vuelta, así que va a seguir parte de acá. Pero vos también, si te querés sumar a esta propuesta radial. Claro, él era un oyente de la radio, oyente, claro. Y que bueno, se fue acercando y se sumó a esta propuesta, ¿no? De esta radio comunitaria y recuperada, ¿no? Y recuperadísima. Qué loco. Así que bueno, vos también si nos va a poder ahí, escuchar por internet igual. Obviamente, está ahí, ¿no? con Gabriel, el locutor. Nos claro, va a internet. Estar cerquita de Gabriel. De Gabriel. Bueno. Llega un mensajito al 1561-54-0359, porque dicen que lo decimos muy rápido, entonces hay que repetirlo por los teléfonos. Pero igual Hugo dice que nosotros decimos el número y la gente se olvida. Y pero bueno, suele pasar a veces con nuestros oyentes que se olviden las cosas. Dice, hola gente, mi vieja tiene 83 años. ¿Quién? Mi vieja. Ah. No, la vieja de él, ¿no? Sería. Y solo duerme 4 horas. Todos los días se levanta a las 4:30 de la mañana a baldear la vereda. No podés. 4:30. Bueno, mi vieja por suerte no tiene media, vereda pero... para baldear. Porque es de tierra, pero sería un garrón. 4:30 de la mañana me parece muy temprano. Es muy temprano. Podés, no sé, a las 6:00, 5:30, 6:00. Dice, pero 4:30. Perdón, sí. Me olvidaba, soy Carlitos de Villa Ángela. Bueno, Carlitos, muchas gracias y toda Villa Ángela, gracias por estar ahí. Qué grande. No, me quedé pensando, 4:30 de la mañana. Sí, muy temprano. Mucho, es mucho. O sea, tengamos en cuenta acá en nuestro clima de Moreno, que dice que el amanecer era a las 5:53 de la mañana. 4:30 todavía bueno, falta. No, pero es el amanecer no tiene nada que ver con la salida del sol. Bueno, sí, bueno, está bien. Tampoco, listo. Claro. Pero 4:30 me parece medio... Muy temprano. Mi vieja es de levantarse, tiene sus añitos también. Es de levantarse temprano, pero no tanto. Ella se levantará... No, hay días que se levanta a las 7:00, 7:30, pero no... Pero igual está en uno, ¿no? Como que ya el cuerpo está... Estaría bueno que baldee la vereda un día, mi vieja. Así que más, si estás escuchando, baldea la vereda. Sí, decime. Igual, yo conozco gente, no necesariamente muy mayor, que solía baldear la vereda a horarios insólitos. ¿Sí? ¿Quién? No le puedo decir. Me va a traer problemas en casa. Esa. Bueno, pero se pueden comunicar al 1561540359, como lo hizo Vani, que dice, yo lo digo todos los jueves. Y también me olvidé el número. Dejen de quemar a los viejos, besotes Vani. Así que bueno. No estábamos quemando a los viejos. No, es una forma de... Decimos que... No, al contrario. Simplemente que, bueno, tienen por ahí otra visión de la vida y otra visión del tiempo. Claro, del tiempo, más que nada. Del espacio-tiempo, digamos. Claro. Entre el espacio y el tiempo uno se puede perder a veces. Claro. Pero como que, bueno, ellos lo tienen muy programado. Claro, nosotros decíamos que a medida que van avanzando los años, la gente se va levantando un poco más temprano. Claro. Partiendo de una determinada edad, ¿no? Claro. No te digo que tenés 17 y a los 18 te vas a ir levantando una hora más temprano. A partir de una determinada edad, te empezás a despertar un poco más temprano. Ahora sí puedo decir, señora, déjenme decir señora, ahora. Sí. Bajá la cortina un poquito, a ver, vamos a ponerle un poco de seriedad. Señora, si está en casa, por favor, llame a la radio, mando un mensajito, ¿sí? Y diga, si duerme mucho, duerme poco, si se levanta temprano, si baldea la vereda horarios insólitos. ¿Sí? O si sale a regar las plantas a horarios insólitos como 4:30 de la mañana, ¿sí? Porque necesitamos saberlo, quizás es solo un mito urbano, ¿sí? Yo voy a contar una bizarrés. ¿Puedo contar una bizarrés? ¿Está bueno, permitida bizarrés al aire? Y sí, ya estamos, dale. El otro día venía No me acuerdo dónde venía, pero no la importa, cuestión es que bajo del colectivo, a una cuadra y media del colegio, de la escuela número 2 de acá de Moreno, secundario. Y bueno, venía caminando y de la cuadra de una esquina había esto de baldear o barrer la vereda a determinadas horas de la noche, en donde uno no acostumbra a ver a esa gente viendo. Me encontré con un señor, va, en realidad de lejos parecía una señora mayor baldeando la vereda. En realidad estaba con una escoba nomás, estaba barriendo, pero estaba totalmente desnudo y como que... Bueno, yo me di la vuelta y... ¿Cómo que estaba totalmente desnudo? Totalmente así, desnudo. Era un señor... ¿En pelotas? Sí, barriendo la vereda. ¿Un calzoncillo? ¿Sabes lo particular? Que tenía unas pantuflas. Boxer. No, unas pantuflas. Ah, salió en pelotas y en pantuflas. Salió en pantuflas. bueno, por lo menos se cuidó de no resfriarse, ¿no? Porque... como que... No te lo puedo creer. Sí, no, la verdad que fue una bizarrés porque yo me di media vuelta y me tuve que ir porque... Barría mucho para mi lado, me parece. Entonces me fui para el otro lado. No, te pasa a vos eso, Diego, nomás. Sí, puede ser. Qué zarpado. Encima, capaz que ni estaba barrido, estaba levantando tierra, así nomás. Sí, encima. Estuvo trabajando en las horas anteriores con boligoma o algo similar. No, no. Llegan mensajes acá al cel de la radio. Que dice, que es de alguien que estamos hablando, dice, todavía de este lado escuchando la 91. Perdón, la 90.1, retapado. Abrilo, así no deja de sonar, porque si lo abrís deja de sonar, ahí está. Dice, retapado de trabajo, meta tangas, no me alcanzan las horas para terminar todo antes de irme. Un gran abrazo, hasta siempre amigos, y vamos arriba, gran aliado. Del señor Álvaro González, que qué está grande. Ahí construyendo tangas para vender e irse. ¿Te acordás cuando trajo la... Sí. Cuando era oyente todavía, Álvaro, claro. Trajo las tangas para regalar a las chicas. Eran unas tangas, como unas microtangas, color reggae. Sí, sí, sí, me acuerdo. Se fueron. ¿Vos encima estabas, Hugo, ya en tu gran aliado? No. Vine como invitado en esa ocasión. Vine con mi invitado. Fue la vez que claro, dije, que estaba con vibración. Fue la vez que dije, quiero ser parte de esto. Buenísimo. Bueno, gracias Álvaro por el mensajito, Bueno, Diego, ¿tenías preparado un tema? Si no, mirá que acá tengo un par yo, A ver, vamos a competir. ¿Por qué tenemos preparado? No, vamos a preparar ese que tenemos ahí. ¿Le parece? ¿A dónde? El del señor ese, que está ahí. Que lo veníamos viendo hace un rato. Hepter McClimont. Nacido el 20 de octubre de 1964, más conocido como Luciano. Es el cantante jamaicano de root reggae. Luciano es el séptimo de 9 hermanos y se crió con unos padres extremadamente espirituales y aficionados a la música. A la música. Esto queda en... ¿Cómo se llama esto? Davayton. Un pequeño distrito de la parroquia de Manchester, en Jamaica, ¿no? En Jamaica, porque está Manchester en Inglaterra también. A mí me gusta mucho Luciano como canta. Es muy buen músico. Me parece que tiene esas particularidades que lo llevan a generar ese trance en que te relaja la música. Pero vamos a escuchar, ¿le parece, señor? Bueno, dale, vamos a escuchar un temita que se llama Now and Forever. Vamos. Me encanta mi inglés. ¿Vamos? Vamos. For now and forever and always. For now and forever and always. Wondering how I've made it to now. I guess they haven't seen you never broken our vow, and you never turn back now. No. In your mind. Se fue con su novia. Tu equipo de fútbol se fue a la B. Perdiste el último bondi de la noche. Tu gran aliado nunca te abandona. Qué buena cortina, cada vez me gusta más. Y tiene un swing, viste, como que te lleva. Sí, está para, bueno. Lo que no me gusta es la gente que no pone luz de giro, por ejemplo. O la baliza. O la baliza. Hablando de luz de giro y de baliza, anoche venía andando en bici, salía de acá de operar Estalla Silencio y me iba hacia mi casa. Y en el camino me crucé con unos amigos acá en una placita. Y le dije, bueno, vamos a tomar algo a casa y hacemos la previa antes de salir a hacer algo. Y cuando íbamos en bici andando, primero nos cruzamos un auto que al principio nos pareció raro porque se nos cruzó así en el medio, sí, de la calle y se quedó frenado. Y nosotros le pasamos por el costado, lo esquivamos y seguimos andando. Al ratito, a la cuadra, el mismo auto se nos acerca así, baja la ventanilla y salía non palidez de adentro del auto y era un señor mayor de estos que, sí, venimos hablando de que se levantan temprano, pero con non palidez a todo lo que da dentro del auto. Y nos cantaba y se sabía la letra del señor. Mirá, qué bueno. Y bueno, nos acompañó hasta que llegamos a nuestra casa, a mi casa. Epa. En el auto, dándonos música así vía auto. Y él después, el chabón, siguió. No entró con ustedes. No, el señor le dijimos. Me estaba asustando. Chao, gracias. Y se fue para su lado. Igual lo particular era que estaba con un muchachito al lado, su hijo, su nieto, no sé qué sería, pero el señor se quería que se lo coma. Que se lo coma el asiento, me parece, o la tierra. ¿No porque... estará preso ese hombre ahora? No sé, pero bueno. No sigamos, pasamos. ¿Cómo es la mente humana? Otro no tema. Sé. Uno piensa tantas cosas. Y es que la... Qué mal. Está para eso. Como arrancás, ¿no? No, quería agregar, ¿no?, que en el otro extremo de la vida, ¿no?, los niños pequeñitos también duermen poco. Duermen muy poco. Y se levantan muy temprano. Sí, bueno, ustedes saben que yo tengo hijos y en todos se dio este caso, que eran los primeros en levantarse y los últimos en acostarse. Claro, pero dicen que los viejos, a medida que va avanzando la edad, se va envolviendo bebés. Es como que los viejitos se van achicando. Claro. Sí. Qué loco, ¿no? Es re loco. Sí. Es como la película esta, la que salió la última, que nace viejito y después se hace chiquitito y muere. Ah, sí, esa está basada en una novela, sí, que buscan... Pero hay casos así, ¿no? De vejez prematura se llama el caso. Ah, no, estás hablando de otra cosa. No, estamos en distinta. No. 90.1 el dial. Claro. Bueno, es así. Todo esto surgió de que a mí me molestaba la gente que no ponía... Suenan los teléfonos, sí. Basta, no llamen, no, estamos al aire. Acá no vive Juanita. Que me molestaba la gente que no ponía la luz de giro. Ah, sí. Y que en estos días, después de muchos años, salí con el auto a andar por andar. Digo, bueno, voy a quemar un poco de nafta, contaminar el aire. Claro. Y salí. Y me di cuenta que la gente está re loca, porque... Sí. O sea, vos agarrás una ruta donde no podés ir a más de 40, que me parece excesivamente despacio, ¿no? Y si frenás en el semáforo, no, pero si vas a 40, es un tanto ridículo, porque todos te pasan así, ¡fum! Así, claro. Son todas Ferrari. O sea, no hay nadie que vaya a la velocidad límite, y si vas a la velocidad límite, te tocan bocinazos, claro. ¿Entendés? Re mal. Y bueno, yo dije, bueno, vamos a respetar las señales de tránsito, a ver cómo me va. Y respetaba las señales de tránsito y me puteó todo el mundo. Saliste a hacer una prueba de auto. No, pero, o sea, es increíble el cambio que hubo hace un par de años atrás a hoy, de la cantidad de autos, y la gente cómo está totalmente aceleradísima. Que no baja un cambio. A la gente salga un poquito más temprano y vaya más tranquila. Es solamente eso, salir 5 minutos antes o 10 minutos antes. Y salir tranquilo. Claro, porque muchas veces te utiliza eso para el auto, ¿no? Para salir sobre el tiempo y claro, acelerar y no llegar. Es así. ¿No? Y también a los conductores les quiero decir, comuníquense con el otro conductor. Ponga la luz de giro, claro. O saque la mano si no le anda. Porque para algo está la luz de giro, ¿no? Claro, como los para camioneros poner en la ruta. La luz de giro. Claro, obviamente, porque si no, ¿para qué la inventó el chabón que se mató diciendo, podríamos poner una luz de giro, ¿no? Para avisar que dobla el auto. No, pero sí, esto es también comunicación. Porque vos estás adentro de un auto, la otra persona está adentro de otro auto y no tenés contacto visual, entonces tenés que comunicarte de alguna manera. Claro. Y para eso están las luces. Así es. ¿No? Y mientras adentro ponés la 90.1 y vas escuchando un poco de buena música. Un buen programa, sí, lo que te propone la 90.1 en toda la semana con esto que es una radio comunitaria y que tratemos de hablemos todos y no que se centre la comunicación en algo solamente o solamente pasar música. Pero bueno. Vamos llegando ya al final de este gran aliado día 8 de noviembre de 2011. Se viene Navidad, loco. Se viene Año Nuevo. ¿Qué dijiste, 2011? ¿2011 dije? Sí. Bueno, quise decir el del mes 11. Estaba pensando en el mes 11. Espacio y tiempo, nos perdimos ahí entre el espacio y el tiempo. Está en un vórtice. Claro. Alzheimer prematuro, es eso. Sí, ¿no? Bueno, 2009, perdón. Chau. Ah, bueno. Hundido. Bueno, vamos a ir preparándonos para sí, vamos este a ir gran final. Diego Dicuto acá de este lado. Hugo Ayala en el lado B y co-conducción. Facundo Mestoy. Ahí está DJ Rosney en los controles. Y después, ahí acaba de llegar, viste que dijimos tanto acérquense, murió el Petrón. Está muy funky, ¿no? Tiene una onda ahí psicoactiva. Es así una mezcla de Cat Stevens con el cantante del grupo Toto. Sí, y Leopardo de los X-Men. Sí, perfecto. Y Miguel Conejito Alejandro. Bueno. Buenísimo. Vamos a bueno, sí, vámonos. Esto es Alegría, Reggae, Roots. Nos vamos a ir con Bob Marley. Lo pone, ya está de cortina. Ahí está hablando el señor Bobby Marley. Esto fue tu gran aliado. Te acompañamos hasta las 9 de la noche. 9 y 4, como dijimos todavía. Mirá, son y 3. Nos queda un minuto de programa, como dijimos, hasta las 9 y 4, trayéndote puro reggae music de acá de Moreno al mundo. Así que, no sé. Bueno, nos vemos el domingo que viene a la misma hora y por la misma emisora. Así es. Nos vemos. Make way for the positive day. Solo son voces.